Mariano, saludamos a César Vidal, Vidal Somoano, que es el mismo, que viste y calza y que ya la gente reconoce su voz, porque ya llevas unos cuantos programas con nosotros. César, muy buenos días. La verdad es que no duermo. El día antes de venir aquí estoy tan nervioso que no duermo. ¿Qué dices? Bueno, estuvimos hace unas cuantas semanas en Mauthausen, porque trajiste un pedacito de historia aquí y además tuvimos oportunidad de hablar con un superviviente y hoy volvemos de alguna manera allí otra superviviente vez. Superviviente y asociación amical de Mauthausen también, recuérdalo. También. Hoy nos vamos a poner la bata blanca, la bata de la muerte, la bata de los experimentos. Y es que traigo nada más y nada menos que a Mengele. ¿Quién tenemos? Porque tenemos al otro lado del teléfono a alguien que puede hablarnos sobre él y bastante, además. Tengo a Luis Hidalgo, pero antes quiero hacer una anotación breve. No sé si Luis... Luis, buenas tardes. Buenos días. Ah, buenos días. ¿Luis? Sí, hola, buenos días. Ah, hola, perdón, te daba las buenas tardes, estoy un poco desorientado. Luis, vamos a hablar de Mengele, ¿vale? Pero lo cierto es que yo, por ejemplo, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Luis es un estudioso de, digamos, de la historia contemporánea. Dedica parte de su trabajo a la historia contemporánea y bueno, pues también contribuye, ayuda a una web, ¿verdad, Luis? ¿Cómo se llama la web en la que estáis colaborando para sacar los temas de misterio adelante, para que la gente la visite? Sí, se llama La Zona Oculta. O sea, sería www.lazonaoculta.com, ¿no? Sí, eso es. Perfecto. Luis, te voy a llevar a un terreno bastante, bastante delicado. Uf, la verdad es que sí. Vamos a definir primero. Si te parece bien, antes de entrar con Mengele, vamos a hacer un pequeño encabezado. Y en principio, de lo que yo deduzco, los experimentos que practica el Tercer Reich, hay tres variantes de experimentos, ¿verdad? Por un lado, están los primeros que abarcan, los que van dirigidos a la facilitación de supervivencia del personal militar del eje en batalla. Por otro lado, está la segunda categoría, que está dirigida al desarrollo y comprobación de proyectos farmacéuticos y de métodos y tratamiento para las lesiones y enfermedades del personal militar alemán. Y por otro lado, increíblemente, digamos que ha sido el más importante, el que más ha destacado por el número de experimentos y que no han llevado a nada, han sido los practicados por los médicos en campos de concentración, como podemos hablar de Josef Mengele en Auschwitz, ¿verdad? Sí, verdad. Se trataba de un personaje cruel, carente de todo tipo de sentimiento y que tuvo la ocasión de poder experimentar por experimentar en el campo de concentración en el que estuvo. Experimentar para conocer cuál era el límite de la vida hasta la muerte. Es decir, vamos a hablar de cosas bastante duras, porque se sabe que son experimentos que practicaba, pero que desde luego el único fin era ver hasta dónde se aguantaba el sufrimiento. Es decir, límites de congelación, límites a base de calor. Corrígeme si me equivoco, unir venas de un cuerpo con las venas de otro, puede ser, o arterias. Sí, desde luego el catálogo de crueldades en las que luego incidiremos es tremendo, y sí, el caso que contabas de intentar realizar unos siameses artificiales, pues producía unos dolores atroces a las personas que tenían la desgracia de participar, por supuesto, involuntariamente en dichos experimentos. A día de hoy, Luis, ¿podemos decir que esos experimentos no servían para nada? La verdad es que sí que se le ha acusado mucho a Mengele de que experimentaba por experimentar, porque realmente en el campo de concentración tenía un poder de decisión absoluto sobre la vida. Es decir, era como su gran laboratorio humano en el cual pues él podía dar rienda suelta pues a todos los tipos de experimentos que se le pudieran pasar por la cabeza. Y está más o menos demostrado que el método científico que utilizaba pues era bastante aleatorio e incluso consistente en la prueba y error, lo cual pues anula en buena parte la creencia que ha habido con posterioridad de que se trataba de un grandísimo científico, cuando buena parte de los experimentos que realizaba, como comentaba anteriormente, se basaban en la prueba y error. Especifica un poquito más eso de la prueba y error. Sí, eso te lo preguntaría. Sí, realmente como él mismo los denominaba a sus esqueletos, que es como llamaba a los prisioneros del campo de concentración, pues disponía de cantidad ilimitada para poder realizar absolutamente todo lo que se quisiera. Ya hemos comentado que tenía ese poder absoluto para experimentar y por eso cualquier tema que se le pasara por la cabeza, como disponía de seres humanos sobre los cuales poder intentar obtener datos de dichos experimentos, no le dolían prendas en realizar, como comentábamos anteriormente, el método de prueba y error, para ver simplemente qué es lo que ocurría, no tampoco con un objetivo científico muy claro, sino en muchas ocasiones ver reacciones. emociones. Luego, cuando entremos un poco más en detalle en los distintos tipos de experimentos que realizó, lo comprobaremos fácilmente, porque incluso algunos de ellos, bueno, la gran mayoría, todos, enormemente crueles, como por ejemplo tener a un bebé sin alimento, simplemente por comprobar a ver cuánto aguanta. La verdad es que su crueldad no tenía límites. ¿No? Es terrible hasta dónde ha llegado. O sea, es decir, no busca una solución para lo que sería una enfermedad, sino que está poniendo al límite las cosas para ver qué aguante tienen, ¿verdad? Sí, incluso... sí. Y además tenemos, en ese sentido, perdona, muchísimos casos. Ofrecía también agua de mar simplemente para comprobar la resistencia humana en caso de un naufragio. A ver cuánta agua de mar podía tomar un prisionero. Eran atrocidades tremendas. La verdad que atroz a la vez interesante. Todo, ¿no? Con toda la gente, las personas las deshumanizaba, entiendo, para poder llevar a cabo esas atrocidades. Sí, sí, totalmente. O sea, nos olvidamos de la ética. No, no, aquí no hay ética, no hay ética. Ética en absoluto. Es decir, Mengele pues era totalmente proclive a la teoría de las vidas sin valor. Es decir, para él los judíos, gitanos, eslavos, deficientes mentales, eran vidas que carecían de todo valor. Creía fundamentalmente en la selección racial y, por supuesto, en la superioridad aria. Por lo tanto, eran cuerpos que él tenía para experimentar en cantidad ilimitada y, por supuesto, que abusó de ello. Si te parece, Luis, vamos a hacer una biografía, pero voy a empezar un poquito avanzado y tú luego ya vuelves al principio, ¿vale? Porque este programa viene en referencia a una noticia que salió hace ya unos meses, y es que según un historiador argentino que se llamaba Jorge Camarasa, aseguraba que el médico nazi Josef Mengele creó en Brasil la ciudad de los mellizos. Después de la guerra, siguió practicando, digamos, estos experimentos, lo cual no es de extrañar, porque una persona que hace esto, después yo creo que el dejar de seguir haciendo estas cosas por investigación, y cuando ya nadie le persigue o no dan con él, cuando hay una cierta facilidad para detenerlo, pues él tiene vía libre para poder experimentar, ¿no? Y seguro que después del campo de concentración siguió metido en algunos experimentos que no sabemos. Hombre. Es cierto que en la figura de Mengele, pues uno de los personajes del siglo XX donde quizás haya más mitología. Posner y Wehr, que son los mayores estudiosos yo creo que ha habido sobre este personaje, el hecho al que me hace referencia, pues de hecho incluso ni lo reseñan. Y no obstante, el alcalde del pueblo que me mencionabas también asume como algo producto de la fantasía el hecho de que Mengele pudiera estar experimentando. Pero sí es cierto que también los nacimientos de gemelos en esa localidad, pues es uno de cada cinco. Entonces, bueno, pues siempre va a quedar la duda de si realmente aquella persona que se hacía pasar por Rudolf Weiss, pues visitó o no ese pueblo o si dejó de investigar para intentar lograr su último objetivo, que era pues multiplicar la raza aria mediante la ingeniería genética. O sea, es decir, voy a hacer un añadido, me corrige si me equivoco, Mengele estaba obsesionado con los gemelos para que las mujeres arias pudieran dar mayor población en poco tiempo. Efectivamente. Es que la creación es gemelos, es como sea la creación genética de los gemelos, ¿no? El objetivo de Mengele, perdona, en ese caso, cuando él estaba en el campo de concentración en Auschwitz, era una doble vertiente. Por un lado, esterilizar a las razas inferiores, las que ellos consideraban, por supuesto, y por otro, obtener el secreto sobre cómo poder llegar a los nacimientos múltiples con el objetivo de multiplicar la raza aria. ¿Tú crees, Luis, que una persona que vive evadida no sigue practicando ese tipo de experimentos? Es más que probable, porque además, independientemente de la ética que pudieran tener estos experimentos, que es más que evidente, pero sí que es cierto que Mengele era un científico muy obsesionado. Es decir, su principal obsesión en esta vida era pasar a la historia. Pasar a la historia como un grandísimo científico que había descubierto el secreto de los nacimientos múltiples, cuando verdaderamente, al final, lo que ha pasado a la historia, pero desgraciadamente como uno de los mayores criminales que ha existido. Por lo contrario. ¿Qué te parece si nos vamos, retrocedemos en el tiempo? Vamos a ver dónde, si nos puedes comentar dónde nace Mengele, a qué se dedica cuando entra en las SS, porque ciertamente es herido antes de entrar en el campo como médico, sí, es herido en la guerra. Hacer alguna y venga, pues te dejo todo en la emisora para ti, para que nos cuentes. Bueno, pues podemos situarnos. Mengele formó parte de la división de las SS, de las Waffen-SS Viking. Estuvo en el frente oriental y efectivamente pues tuvo un desempeño bastante brillante. De hecho, obtuvo la Cruz de Hierro de segunda y de primera clase, distinciones enormemente apreciadas por la milicia, y además esas distinciones hacían que los guardias del campo de concentración en Auschwitz, los Totenkopf, pues le tuvieran una admiración especial, porque de hecho Mengele no era el jefe médico del campo. Y sin embargo, sí es cierto, pues que se tenía a los guardias bastante ganados, pues por la admiración que le tenían por haber sido un héroe de la Viking. Pero era médico, ¿verdad? Sí, no, desde luego está claro que él era médico, y como tal, pues bueno, esa era la función que debía de desempeñar en el campo de concentración. Lo que ocurre es que, bueno, los médicos en dicho campo pues tenían una función muy importante, eran los que hacían las selecciones cuando llegaban los vagones de tren con todas las personas, pues a la derecha indicaban que debían ir los ancianos, niños, embarazados, incapacitados, y a la izquierda pues las mujeres y hombres sanos, jóvenes, fuertes, a los cuales pues todavía se les pudiera sacar provecho. Es decir, Luis, ya hay una preselección, antes de que le empiece a trabajar, tiene una preselección definida ya por el propio las propias SS en el transporte de prisioneros, ¿verdad? Efectivamente, de hecho, la inmensa mayoría de doctores que había en los campos de concentración en general y en Auschwitz en particular, pues precisaban incluso de emborracharse para poder realizar dicha selección. Sin embargo, tanto Mengele como el doctor Klein, que era de una calaña similar, no precisaban de esa necesidad, ya que hacían su trabajo con el mayor gusto posible. Siempre iba silbando, muy bien vestido, como si realizara una tarea sin importancia, aunque eso sí, le obsesionaba enormemente intentar localizar a cuanto mayor número posible de gemelos hubiera entre las distintas personas que llegaban al campo. De hecho, era una obsesión que tenía, y todos los guardias tenían instrucciones precisas de Mengele para intentar localizar a los gemelos. Luis, una persona no se hace así de repente. Es decir, sabemos algo de su niñez. Mengele es alemán, ¿no? Sí, Mengele es alemán, de la zona de Baviera, donde pues estaba más arraigado el Partido Nacional Socialista, y pues desde muy joven siempre tuvo esas ideas. También le afectó enormemente la experiencia que tuvo con su mentor, con von Bershuer, que era el director del Instituto Kaiser Guillermo, y que de hecho fue la persona que recomendó a Mengele el traslado al campo de concentración de Auschwitz para que pudiera hacer todos los experimentos que quisiera. Mengele era hijo de industrial, si no me equivoco, tenía algo que ver con máquinas agrícolas, y sé que actualmente tiene una calle todavía su nombre, el padre. Sí, efectivamente, es decir, la familia Mengele en Günzburg, que está, es un pueblecito, bueno, pueblo un poquito más grande, que está en la región de Baviera, y allí la familia Mengele tiene una importancia enorme. De hecho, en numerosos documentales, incluso a los transeúntes del pueblo se les ha preguntado por los Mengele, y es como una especie de tabú. Allí, de hecho, es más que probable que la inmensa mayoría de la población piense que todos los comentarios realizados sobre Mengele son falsos, productos del sionismo internacional, y que verdaderamente no fue culpable de ninguna atrocidad. O sea, reniegan totalmente. Después de este paréntesis, si te parece, seguimos al campo otra vez. Lo que pasa es que yo quería aclarar un poquito, es que estas personas así llevan un carácter detrás. Es decir, no, de la noche a la mañana no se vuelve tan inhumano. No sé yo si es una experiencia o si es el modo de vivir las cosas lo que le convierte en un monstruo. Yo creo que está enfermo, yo no, una persona. Era un narcisista, fundamentalmente, pues que tuvo la opción de poder decidir entre la vida y la muerte, y aprovechó pues para realizar todas las demencias que tenía en mente. Más que nada, sobre todo, por la desconsideración que le producían los judíos y todo lo que se denominaban razas inferiores. Es decir, sus esqueletos, como él los denominaba, para él carecían de valor y por tanto eran susceptibles de todo tipo de experimentos, pero además sin el más mínimo remordimiento, porque una de las características fundamentales del carácter de Mengele es la ausencia total y absoluta de remordimiento. Pero a lo largo de toda su vida, tanto cuando tenía su desempeño en el campo de concentración como mientras que fue un prófugo durante tantísimos años, él nunca se arrepintió, y así se lo declaró a su hijo Rolf cuando fue a visitarle a Brasil, que él no tenía el más mínimo remordimiento, que había hecho lo correcto. Pero eso se asemeja un poco al modelo mental del psicópata, ¿no? Totalmente. Completamente. Si te parece, Luis, nos vamos al campo, nos vamos a situar en Auschwitz. Yo creo que todo prisionero pensará que está a salvo cuando es trasladado a la enfermería, porque no tiene que seguir trabajando de esa forma tan tan denigrante, donde puede encontrar la muerte en cualquier momento. Ahora, entonces, para todo prisionero, ir a enfermería es un poco salvación, pero de repente se encuentran con una persona como esta, ¿no? Claro, el problema es que, por paradójico que resulte, en Auschwitz la enfermería era el lugar menos seguro de todo el campo. Tremendo. El propio Mengele se jactaba de autodenominarse coleccionista de seres humanos defectuosos. Por lo tanto, todo aquel cuyo destino fuera la enfermería, el único que le garantizaba era un sufrimiento atroz previo a la muerte, que era lo que le esperaba por otra parte en el campo de concentración. Es una vía escapatoria. Sin pagar el peaje de tantísimo sufrimiento, como ahora veremos cuando detallemos pues alguna de las atrocidades que cometió, y que además dichas atrocidades están bien documentadas por los numerosísimos, se habla de cientos de testimonios de supervivientes del campo de concentración que acusaron directamente a Mengele de cometerlas. Es decir, que hay una base muy documentada, que de hecho salió en el juicio sumario que realizó Alemania Occidental contra Mengele, con todos esos documentos para poder hacerle un encausamiento. Lo cual se evapora la vana esperanza de que todo sea una leyenda, ¿no? Está contra esta. Hay personas reales de carne y hueso detrás de esas confesiones, de esos testimonios que acusan directamente a Mengele, y en este caso cientos de personas no pueden inventarse la misma historia. Sin embargo, Mengele tenía una doble personalidad, es decir, yo lo veo como suele entrar a los barracones y lleva caramelos para los niños. Sí, no sé por qué, o lo he leído, pero eso es la imagen que tengo. Correcto, y es bastante bastante curioso, porque bien es cierto que uno de los rasgos principales de Mengele eran los cambios muy bruscos de su carácter, brusquísimos, y también, digamos, el estilo que tenía para ganarse a determinadas capas, en este caso los niños y los gemelos, cuando a él le interesaba. De hecho, incluso los niños le llamaban cariñosamente Tío Pepi, porque efectivamente cuando le interesaba hacer algún tipo de experimento con ellos y necesitaba que engordaran o cualquier cosa que se le pasaba por la mente, les trataba extraordinariamente bien. Es increíble, es todavía más escalofriante, ¿verdad?, conocer esa otra parte. De todas maneras, también se ha dicho, por ejemplo, de Hitler, ¿no?, que tenía una gran sensibilidad para la música y que adoraba a los perros. Hitler nunca mató a nadie con las manos, bueno, cosa que Mengele sí. Me da igual, o sea, Hitler no voy a entrar... Mataba indirectamente. Bueno, Mengele, desde luego, dentro de los numerosos crímenes que realizó, no solo de los experimentos, por los diversos testigos, lo que han comentado, era una persona de gatillo fácil. Es decir, en las filas de los prisioneros, más de una vez realizó disparos en la nuca a todo aquel que no cumplía las reglas. O igualmente, si alguna mujer tenía relaciones sexuales con algún guardia del campo de concentración, exactamente igual. Y de esa manera, pues lo que conseguía era inocular cierto temor pues entre todo el conjunto de prisioneros que allí se encontraban. Pero sí, era una persona de gatillo bastante fácil. ¿Te parece que entremos al tema de los experimentos? Sí. Elena me está mirando con cara de, sí, de miedo. No, me parece escalofriante todo lo que estáis contando, ¿no? Y sé que ahora es un episodio que va a revolver las tripas, lo que vais a decir, lógicamente, porque no es agradable de oír, pero es parte de la historia. Empezamos, Luis. La verdad es que... Empieza a describir el experimento más curioso, por ejemplo. Pues lamentablemente el listado pues es inagotable, es decir, todo aquello que una mente perversa pueda ocurrírsele, y como comentábamos al principio del programa, muchas veces sin ningún destino aparente ni ninguna investigación, simplemente a ver qué ocurre. Entonces, pues bueno, el catálogo de experimentos pues es inagotable: azotamiento de genitales femeninos para ver qué pasaba. Inocular sustancias químicas para cambiar el color de los ojos. Es muy conocido, muy famoso, pues que Mengele en su despacho tenía un corcho pues con ojos humanos, con las distintas variedades cromáticas, pues como una colección, como el que tiene pinchada de mariposas. En ese sentido, pues era... Pues, totalmente... hay dos gemelos, si no me equivoco, en un capítulo se habla de que les corta la piel de los brazos a los dos y les une, les cose, ¿verdad? Quizás sí, quizás su intento... Tienen un nombre esos gemelos. Atrocidades, el intento artificial de crear siameses fue lo peor, porque además esos niños, una vez terminado el experimento, Mengele los abandonó en el barracón, con unos gritos atroces de dolor hasta que fallecieron. Creo que les tuvo que rematar un compañero en el mismo barracón, o una compañera. Ahí ya hay distintas teorías sobre si finalmente los gemelos murieron solos, si los asfixiaron, pero vamos, el caso es que dentro de todas las barbaridades que hizo, pues esa quizás se lleve la palma. También pues cambiaba el color del pelo mediante inyecciones subcutáneas, esterilizaciones masivas, como hablábamos, pues ver la reacción frente a la hipotermia, sumergiendo a personas en agua helada. De nuevo, como comentábamos antes, a ver qué pasaba. También diseccionó gemelos vivos, sumergiendo los cadáveres pues en una tina con un líquido que consumía la carne. Hizo alguna vivisección, en una autopsia a un ser vivo. en vena inyectaba de todo, insecticidas, productos químicos, todo lo que pasaba por su cabeza. Está más o menos cifrado en que aproximadamente cada día morían unas 60 personas con los experimentos. Se preocupaba de que los gemelos murieran a la misma hora y por la misma causa, para poder notificarlo. El tema que hablábamos de agua de mar para comprobar la resistencia humana en caso de naufragio, el cambio de pigmentación en los ojos, que claro, provocó la ceguera en muchísimos niños, experimentos eléctricos en mujeres para determinar su resistencia, cuánto podía estar un bebé sin comer, radiaciones, castraciones sin anestesia, una barbaridad. De hecho, lo que era su actividad principal, los gemelos, de cerca de 3.000 gemelos que tuvo bajo sus experimentos en Auschwitz, solamente sobrevivieron 181, que formaron con posterioridad a la guerra una asociación. ¿Pero esto a la luz del consentimiento de los superiores? Totalmente, totalmente, porque todos los resultados de estos experimentos y las disecciones que hacía, etcétera, todo se enviaba a Berlín. Por lo tanto, estaba más que consentido. También es cierto que Mengele disponía de manga ancha en el campo, es decir, no había casi nadie que le supervisara y él podía cometer la atrocidad que quisiera, que por lo menos en el campo no tenía nadie por encima. Y el Rudolf Hoss, que era el mayor responsable del campo, pues digamos que también era un tema que no le apasionaba demasiado y dejaba a Mengele que actuara por su cuenta. Tampoco olvidemos cuando entran las tropas americanas que se encuentran con objetos muy curiosos como lámparas, objetos de decoración con piel humana. Y todo lo que se ha podido hacer, ¿verdad? Este tipo de cosas, que él también podía ser un poco partícipe en todo esto, porque el material humano era aprovechado también para fabricación artesana. Bueno, los nazis en los campos de concentración aprovechaban absolutamente todo. De hecho, esto no está comprobado, pero sí parece cierto que determinadas cajas que podían contener oro, sobre todo pues proveniente de dientes, etcétera, uh-huh. A nombre de Mengele salió para Günzburg. Eso, bueno, no está tan comprobado, pero sí que es cierto que quizás se pudiera lucrar pues con toda esa especie de empresa que montaron para todo aquello que salía del campo de concentración comercializarlo. ¿Te parece que vayamos al final de la guerra? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se captura a este individuo? ¿Qué es lo que sucede? Cuéntanos. Pues bueno, Mengele ciertamente tenía angustia por la certeza de que los nazis perderían la guerra. Estaba más o menos convencido. A partir de 1944 era un hecho que los nazis perderían la guerra, y poco a poco pues Mengele empezó a pensar pues en su retiro, es decir, en cómo poder escabullirse, porque evidentemente cualquier juicio sobre él pues conllevaría la pena de muerte casi de manera instantánea. No obstante, sí hay un detalle bastante curioso, y es el hecho de que toda la documentación que él había recopilado acerca de sus experimentos no fue destruida, sino que, digamos, toda la guardó, porque, como comentábamos al principio, quería pasar a la posteridad. Por lo tanto, estaba dispuesto a asumir el riesgo de que le cogieran con su documentación, y evidentemente, claro, esas serían pruebas irrefutables de todos los experimentos que había realizado. Uh-huh. ¿Cómo huye él del campo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le hace? Se va unos días antes de que lleguen los rusos. Se camufla como oficial de la Wehrmacht, el ejército regular alemán, porque claro, evidentemente los mayores criminales se encontraban dentro de las SS y siempre tenían un trato diferente en los campos de concentración. Llega un cabo, es detenido, le trasladan a un campo de concentración americano y bueno, pues se registra con su nombre auténtico. Curiosamente es detenido, es curioso, ¿eh? Sí, sí, es sí, muy sí, curioso. ¿Tú crees que no, claro, no habría indicios o se podría saber algo y dejarle marchar? La verdad es que en esa fecha la cantidad de prisioneros alemanes que se capturaban era tremenda. Confuso, enorme, claro. enorme. Y era bastante complicado intentar localizar a los criminales de guerra entre una masa tan grande de hombres. Bien es cierto que Mengele pues tuvo una fortuna tremenda que impidió que pues se le identificara y que pagara por sus crímenes. Todos los miembros de las SS, la élite, llevaban tatuado su grupo sanguíneo, ya que en el frente, en caso de una transfusión, estaba dictaminado que ellos tenían prioridad sobre los miembros del ejército regular. No obstante, como Mengele era una persona tan absolutamente presumida, se negó a que en su cuerpo figurara el tatuaje con su grupo sanguíneo. Por tanto, estando en el campo de concentración, no se le pudo identificar como un miembro de las SS. Y eso yo creo que fue la clave de que estando en el campo de concentración americano no se le pudiera identificar. Luis, una curiosidad, ¿puede haber algún nazi evadido, alguno de las SS también, que se tatúe en el número de identificación como judío para conseguir huir? Sí, hay casos también registrados, es decir, como hablábamos antes, a partir del 44 prácticamente todos los nazis sabían que la guerra estaba perdida, el empuje de los aliados, tanto occidentales como los soviéticos, era muy fuerte y empezaron pues a preparar su retiro, es decir, cómo poder huir a países que los acogieran sin problemas, sobre todo por Sudamérica, incluso España, y además también intentar prevenir qué es lo que pasaría en caso de que estuvieran en un campo de concentración. Ajá. Bueno, nos hemos quedado que fue detenido, ¿verdad? No se sí. quiso tatuar el número de grupo sí, eso, sanguíneo. No lo tenía tatuado, por lo tanto no fue identificado como miembro. Realmente de la eso es lo que le salva también. Yo creo que es el aspecto clave, El aspecto clave porque nada más llegar a los campos de concentración se paraban a las SS simplemente viendo el tatuaje. Él aparentemente no lo tenía, por lo tanto era un miembro más de la Wehrmacht, pues un prisionero más, entre las decenas de miles de prisioneros que iban haciendo los aliados. Por lo tanto estuvo en el campo, fue muy astuto porque toda su documentación se la entregó una enfermera, ya que por aquel entonces pues las enfermeras eran las primeras que quedaban liberadas de los campos de concentración. Luego esa documentación se perdió y finalmente pues llegó a Múnich. A Múnich tuvo una etapa en una granja donde estuvo trabajando bajo un nombre falso, Fritz Hollmann, y pues luego la red de contactos de las SS y sobre todo con el apoyo familiar pues le facilita la huida a Italia. O sea, digamos que una vez que es detenido le sueltan, ¿no? Porque sí, sueltan y se va a Italia. Sí. Ajá. A través de la red de contactos de las SS, que pues, Odessa, sería Odessa, ¿no? Sí, la organización de antiguos afiliados a las SS, pues le facilitan la huida a Génova, llega allí con un pasaporte falso de la Cruz Roja. No obstante, aquí tenemos otro punto de inflexión, es detenido, y sin embargo un funcionario corrupto italiano lo libera, pues previo pago de un soborno muy importante que pagó la familia Mengele. Y gracias a ello pues puede llegar a Argentina, donde hay una poderosa comunidad alemana ya asentada, y también el beneplácito de Perón, que bueno, pues tenía preparados inclusive 10.000 pasaportes en blanco pues para nazis que pudieran llegar al país. Terrible. Bueno, él llega a Argentina, ¿no? Argentina, y cómo es la vida una vez que ya va huyendo, pasan los años, estabilizado, bueno, se sitúa allí como una persona normal. La verdad es que en Argentina, pues por lo menos en esa primera etapa todo fueron facilidades. Haas se le puso en contacto con Eichmann y Rudel, insisto, había una comunidad alemana ya muy asentada, tiene negocios en Paraguay, se hace llamar el doctor Gregor y tiene una absoluta libertad. También monta una carpintería en Buenos Aires, incluso, paradójicamente, hace negocios con un refugiado judío. Es decir, que ahí tenía pues una cínica explotación de cualquiera que pudiera ayudarle, con todo el antisemitismo que había demostrado. La embajada alemana, además, le extendió un pasaporte con su verdadero nombre, lo cual es tremendo, aunque bueno, bien es cierto que Junkers, el embajador alemán, había sido miembro del partido nazi, lo cual pues evidentemente debió de facilitarlo todo. Pero era tal la libertad que tenía Mengele en Argentina que incluso la guía de teléfonos aparecía el apellido Mengele. Increíble, ¿no? Es terrible. Nadie sigue a la casa de este hombre cuando sí, se empieza a mover. Es el Mossad, ¿no? El primer punto de inflexión, cuando la suerte le cambia a Mengele, es cuando un activista político de izquierda, superviviente de Auschwitz, Langbein, decide ir a por él. Y pues en el año 59, creo recordar, es cuando consigue que un juez de Friburgo emita ya un encausamiento. Ahí es la primera vez que van a por Mengele, pero estamos hablando del año 59. ¿Qué pasa entonces? Pues, sobre todo ese encausamiento hace que Mengele se empiece a poner nervioso y fundamentalmente lo que le da un pánico atroz es el caso de Adolf Eichmann y cómo es capturado mediante el Mossad, y eso es lo que le decide totalmente a fugarse a Paraguay, ya que bueno, pues Paraguay era un país caótico, corrupto, presidido por un pueblo alemán, Stroessner, y pues será el refugio perfecto para todos aquellos villanos con dinero que quisieran iniciar una nueva vida. Quiero aclarar que Eichmann es capturado a través de la Operación Garibaldi, ¿verdad?, en Argentina, y es ejecutado en 1961 y es el responsable de los vagones de la muerte, ¿verdad? Sí, fue la principal operación del Mossad. De hecho, el Mossad, el servicio secreto israelí, pues fueron los que estuvieron más cerca de poder capturar a Mengele. Pues, tras la captura de Eichmann, Harel, el jefe del Mossad en aquella época, tuvo 9 días para poder capturar a Mengele. Fue una lástima porque fueron tan solo 9 días con una falta de personal tremenda y estuvo bastante cerca. Intentaron repetir la operación Garibaldi, es decir, unos pocos hombres van a buscarlo y lo sacan de ese país porque legalmente, lo están sacando ilegalmente. Sí, totalmente. Porque ese país lo protege. En el caso de Eichmann fueron cuatro hombres o cinco los que entraron a secuestrarlo, se lo llevaron, porque Eichmann sí que vivía como granjero, es increíble. Vivía muy humilde, ¿verdad? Casi no destacaba en la zona. Digamos que no, de hecho, era un personaje gris, aparentemente no parecía responsable de todo lo que había cometido. En eso se esconden, ¿no? En decir, vamos a intentar pasar desapercibidos, tras de sí millones de muertes, pero luego son gente que pasan totalmente desapercibida prácticamente, incluso parecen buena gente, porque tú ves a Mengele de viejo, de mayor, sí, parece un abuelito. Y parece un abuelito, sí. Sí, sí, de también tuvo influencia el sesgo nazi que había en aquella época, la Interpol, la burocracia en las leyes de extradición. Paraguay no hacía más que poner pegas, porque además le dio la ciudadanía a Mengele, y eso yo creo que es lo que... Entonces, Luis, entramos a un segundo secuestro. Sí, desde luego los israelíes intentaron, deciden actuar porque ven que a través de la vía política es casi imposible, la burocracia es tremenda, y bueno, pues tienen un contacto, un antiguo miembro de las SS, tal Sassen, que decidió trabajar para el Mossad. Según él, Mengele había mancillado el honor de las SS, pero bueno, una buena cantidad de dinero también tuvo mucha influencia en sus servicios, y pues a través de Aaron y Harel, los principales dirigentes del Mossad, estuvieron muy cerca de capturar a Mengele. ¿Por qué se detuvo esa cacería? Pues por la crisis de los cohetes que hubo con Egipto. Entonces ahí digamos que Israel admite que tiene problemas internos más prioritarios que la caza de Mengele, y lamentablemente esto pasa a un segundo plano, sobreviene también la guerra de los seis días y también el hecho de querer estar a bien con Paraguay, ya que Paraguay por aquel entonces tenía voto en la ONU y a Israel le interesaba enormemente. Pero fueron los únicos que estuvieron verdaderamente cerca de atrapar a Mengele. De hecho, incluso algún agente del Mossad afirma que estuvo a 10 metros de Mengele cuando él estaba en Brasil. Es terrible. Me dices Paraguay, ¿por qué me nombras Paraguay? ¿Paraguay daba protección a este tipo de gente? Totalmente, totalmente. Ahí es donde estaba instalado también Hans Rudel, el famoso piloto de Stukas. Y sí, Paraguay pues era una especie de santuario. Además, daban la ciudadanía paraguaya con una facilidad pasmosa, sobre todo a este tipo de personajes. Y desde luego allí se sentían relativamente seguros. Lo que ocurre es que Mengele se asusta enormemente porque ve que los israelíes están dispuestos a hacer operaciones por encima de la ley para poder secuestrarlo. ¿Y a dónde va ahora? ¿Ahora que... ¿En qué año estamos, Luis? ¿En qué año estamos más o menos? Ya estamos en finales en los 60. Se traslada a Brasil. Allí, pues, de nuevo, es que insisto una vez más, la red nazi en Sudamérica era tremenda. Allí entra en contacto con Wolfgang Gerhard, que era el antiguo jefe de las juventudes hitlerianas en Austria, y pues lógicamente le busca un asilo, le instala con una familia, los Stammer, con los que pasará 13 años. Y esta familia conocía la identidad de Mengele. Él tiene una obsesión tremenda por la seguridad y sigue manteniéndose en contacto permanentemente con su familia en Baviera. Eso es un aspecto que no habíamos mencionado, pero que también es muy importante. De hecho, incluso años antes, pues se permitió el lujo de asistir, de ir a Suiza para ver a su hijo, haciéndose pasar por su tío, y con su hombre de confianza, Sedelmayr, que era su correo, pues tiene un contacto permanente y recibe financiación. Y pues es un hecho bastante bastante notorio, porque lógicamente sí que se intenta investigar a la familia de Mengele en Baviera, pero como hemos comentado al principio del programa, esta familia es muy poderosa y todos los registros que se intentaban hacer con su correo, con Sedelmayr, eran avisados previamente. Por lo tanto, toda la información pues era puesta a buen recaudo y nunca se obtuvo absolutamente nada. Curiosamente, él, suplanta una identidad totalmente distinta. Creo que se vuelve a casar, si no me equivoco. ¿No? Sí, se vuelve a casar con la mujer de su hermano cuando él falleció. Y luego, cuando huyó a Paraguay, pues la relación ya se enfrió, pues porque ahí la prioridad para Mengele era escapar. Le dio muchísimo pánico la operación que se realizó contra Eichmann, y a partir de ese momento pues estuvo una temporada en Paraguay, luego vivió en Brasil primero con esta familia, con los Stammer, y luego con posterioridad se trasladó a vivir con otra familia alemana, a unos austríacos nazis más cultivados, los Bosser, hasta que finalmente pues acabó viviendo solo en un apartamento de mala muerte y pues prácticamente sin ninguna compañía, con depresión continua y tendencia al suicidio. Su vida termina en el 78, si no me equivoco, que se ahoga, o al menos dicen que es un accidente o que pudo haber sido asesinado, tampoco se sabe. Sí. ¿Qué opinión tienes al respecto? Hombre, sí parece comprobado que efectivamente se ahogó. No los motivos, si fue pues a través de una embolia, si directamente lo ahogaron. El caso es que sí que fallece en la fecha que has mencionado. Y a pesar de que su fallecimiento fue en esa fecha, a Mengeles él siguió buscando, porque bueno, los cazanazis, Simon Wiesenthal, Bert Klarsfeld, siempre intentaron mantener vivo el nombre de Mengele, aunque fuera para que se siguiera hablando de él, pero que por lo menos no decayera para nada la cacería. De hecho, Luis, hay unas imágenes que son de 1985 en un cementerio brasileño que están desenterrando los restos de Mengele, ¿verdad? Se ha certificado que son los restos de verdad, ¿verdad? Claro. Sí, ahí fue cuando se exhumó el cadáver. Al final, ¿cómo podemos llegar a localizar dónde está enterrado Mengele? Pues a finales de los 77, Estados Unidos e Israel deciden finalizar el caso Mengele. Hay una presión mediática muy fuerte en Estados Unidos, de hecho incluso hay una resolución del Congreso al respecto, y también presiones de Jimmy Carter a Paraguay para que retire la ciudadanía a Mengele. En el 85 se hace un juicio simulado a Mengele en Israel, y el fiscal general de Estados Unidos inicia la investigación. Se une Israel, Alemania Occidental, hay grandes recompensas. En definitiva, a la caza vuelve a cobrar vida. Por tanto, ¿qué mejor manera que volver a intentar hacer un registro a la persona de confianza de Mengele, Sedelmayr? Sin embargo, en esta ocasión, como hay muy altas esferas involucradas en la caza de Mengele, no recibe el soplo de que le van a registrar y se incautan documentación referente a la vivencia de Mengele en Brasil y de las familias que le habían alojado, en concreto los Stamer y los Bosser. La policía interroga a ambos y son finalmente los Bosser los que confiesan qué ocurrió con Mengele, dónde murió y dónde está enterrado. Y en ese momento es donde pues se saca el cadáver y se empiezan a realizar los estudios para ver si efectivamente se trata del asesino tan buscado. Pero bueno, no hay radiografías. La ficha de las SS de Mengele pues es compleja. Hay dudas sobre la veracidad. Se intentan superponer fotografías sobre el cráneo, pero bueno, la mayor parte de pruebas son positivas y aparentemente se da el caso por cerrado. No obstante, 7 años más tarde, científicos británicos, ya pues con los avances tecnológicos, contamos con el ADN, extraen ADN de un hueso, lo comparan con las muestras de su hijo Rolf y de su madre, y efectivamente en ese momento es cuando se puede certificar que se trata de Josef Mengele. Es increíble la ocultación, la participación para que esta persona hubiera vivido tranquilamente. Es increíble, ¿verdad, Luis? Este tipo de comportamientos de la sociedad, todo por conveniencia, pero hablamos de un asesino de masas. Sí, de uno de los mayores criminales del siglo XX. Entonces, al final te queda una sensación de que pues hay un trágico legado de justicia denegada. ¿Por qué? Pues fue un prófugo al que no se pudo atrapar. El entorno de él pues no tuvo ningún problema. Sedelmayr jamás fue detenido. Se le incautó la documentación, pero no fue detenido. Las familias con las que vivió, los Bosser y los Stamer, pues al final se convirtieron en gente famosa que se dedicó a dar entrevistas y a cobrar dinero por ellas, evidentemente. El mentor de Mengele, quien le trasladó a Auschwitz, von Bersuber, se convirtió en un reputado genetista, cuando era bien responsable de todo lo que se estaba haciendo en el campo. Gerhard falleció tranquilamente en Austria, su hijo se cambió su apellido porque efectivamente fue la persona que menos aceptó lo que había hecho su padre y luego se dedicó a fabricar juguetes. Y en su pueblo natal, en Kusburg, pues los Mengele siguen siendo pues alguien muy importante, hay calles y plazas a su nombre y siguen pues afirmando que todo lo que se dice sobre Mengele es cierto. No obstante, digamos, por quedarnos con un poco de sabor de boca un tanto mejor. Sí que es cierto que para Mengele supuso un calvario pues no tener accesibilidad a la ciencia mientras que estuvo en Brasil, supuestamente, porque claro, como hablábamos también del mito de los gemelos, yo creo que algo sí que debió de seguir investigando, porque quien eso lo tiene en mente es difícil que se lo quiten. Su verdadero castigo fue estar apartado de su familia y de su cultura. Tuvo tendencia al suicidio numerosas veces y sobre todo de ser una persona perseguida continuamente. Pero ojo, remordimientos no. No, eso no. Remordimientos no, que es lo más importante lo que estamos hablando, remordimientos para nada por lo que había hecho, por lo que formó parte del nazismo, fue algo terrible. Yo creo que una persona que es capaz de hacer esto es incapaz, ¿no? De luego tener remordimientos, no tiene sentido. Lo que igual le da más a la conciencia es el no poder acceder a lo que él necesita de la ciencia. Eso es lo que le mata, no puede seguir investigando. Le mató muchísimo que perdiera el prestigio que había conseguido, es decir, cuando le fueron privados los títulos que tenía por la Universidad de Frankfurt y Múnich, eso yo creo que fue el mayor golpe que sufrió en Sudamérica. Claro, relacionado con lo que decías antes, ¿no? El acusado narcisismo del que padecía. Sí, él quería pasar a la historia y ser uno de los grandes investigadores. Pues Luis, apasionado estudiante, ¿cómo te pongo? ¿Como historiador? ¿Cómo te pongo? Pues todavía no tengo la carrera terminada, pero bueno. Y un gran comunicador, porque... Por lo menos es un tema que sí que me apasiona bastante. ¿Qué estudiaste, Luis, si no te importa? Económicas. ¿Hiciste económicas y te has metido en estos temas, en estos quebraderos de cabeza? Pues hombre, con alguna asignatura de vez en cuando en la UNED, pues intentas sacarlo con mucho tiempo, pero bueno. Y también, pues claro, cualquier libro que cae, pues te va interesando y siempre, pues no deja de ser un hobby. Pues te voy a emplazar, Luis, para dentro de unas semanas, para pues, si quieres, pues podemos compartir más espacios. Muy interesante haber hablado contigo, la verdad que ha sido apasionante, sobre todo tu exposición, y sobre todo muchas gracias, de verdad, y gracias por tenerte aquí. Nada, para mí ha sido un placer, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Venga. Bueno, y por la parte que te corresponde, César, de nuevo felicitarte por traer a invitados, ¿no? De este fuste. Ha sido un placer, es una mezcla. Elena, es un placer, si hubiera podido traer a Mengele, te le traigo. Lo que pasa es que pues es muy difícil. No lo quiero ver ni en pintura. Lo que sí te agradezco, como te decía, es invitados de este calibre y felicitaciones por tu trabajo. No, pasa nada. César, un abrazo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.